Seguimos. ¿Cómo dice? ¡Sube, sube, sube, sube! Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Su. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Nena, discúlpame, y sin ilusiones yo no lo quise hacer. ¿Qué?